Este programa puede ser nocivo para tu salud. Les voy a contar la historia de dos muchachos. Nada. ¿Qué tal, banda? ¿Cómo están? Buenas tardes. Aquí una vez más, ya saben, fallas técnicas, rock and rolleando para todo el centro de Santana. Lo bueno es que tengo mis cuates que me corrigen. ¿De dónde se trata yo? Que no digas nada. En fin, banda. Y para comenzar así, como vamos y como va de una vez, vamos a ver quién tenemos aquí que va. Vamos a presentar a la banda. Uy, ese fue mi volumen, está muy fuerte. Sí, a ver, está mío. Mucho mejor. Mucho mejor. Sí, es que tenemos que hacer todos los ajustes técnicos justamente cuando estamos en vivo. No. No. Yo estaba muy fuerte el volumen. Ahorita lo claxo, ahorita lo pongo mute. Ahí estás. Uh-huh. Pero en fin, banda. Y vámonos con esto, dice. Muy, pero muy buenas tardes, bienvenidos, una semana más, un miércoles más, hoy 10 de abril, ¿sí? Ya estamos acá los cuatro magníficos, a través de 104.7 FM, a través también de www.radiosantana.org. Bienvenidos amigos, a usted que nos escucha en su casa, a usted que nos escucha en su trabajo, por allí en su automóvil, a conducir con cuidadito por estos vientos que están ahorita, pues bueno, molestándonos, pero aquí estamos para echarle ganas, para enfadarlo las dos próximas horas. Buenas tardes, bienvenidos. Y abajo a mi izquierda, doctor. Y por el otro lado tenemos ni más ni menos que al señor Joe Vallejo. ¿Qué tal, banda? ¿Qué tal? Feliz miércoles, ombliguito de la semana, siempre en cuenta, tomando este rico ombliguito de la semana, porque ya vamos llegando al viernesito sagrado y el cuerpo lo sabe. Saludos a todos los que nos escuchan a través de la 104.7 FM, Radio Santana, llamando equivocando. Hola, www.radiosantana.org. Así es, efectivamente, banda. Y de este lado tenemos ni más ni menos que al. Tipo más popular de las redes sociales, señores. Y no es el Vítor. Hola, buenas tardes. ¿Verdad? Los asusté. ¿Cómo están? Es un placer estar con ustedes. Un miércoles más llegamos, nos dejaron llegar. ¿Y qué pensaron? No regresarán, pues aquí estamos con ustedes. Es un placer. Yo soy Lalo Telles y estamos en Rock del Centro a través de la 104.7 FM y por la www.radiosantana.org. Y ahora con ustedes, una sensación que está causando estragos por toda la sociedad se denomina como el señor Man. Mandilón, con ustedes, Rodolfo Martínez. Sí, así es, banda, mejor conocido como el Tlaloc Man de Santana. ¡Baja la baraja! De día, muy temprano tengo que checar. de noche me transformo en el Tlalocman. Así es, banda, efectivamente aquí Mr. Tlalocman saludándolos, diciéndoles, yo no voy a repetir la sigla 104.7 FM porque ya la dijeron todos. Cada uno que se presenta va y lo dice. Sí, igual, María. Igual, Rodo, si la dices te vas a equivocar, entonces déjalo así. Y bueno, principiamos con ese programa. Nos están viendo, saludos hasta Bolivia, a Nenita Muñeca, que es una de nuestras radioescuchas fieles. Y empezamos, bienvenidos amigos de Picardía Mexicana, gente internacional que nos sigue, gracias a eso la radio ha llegado a lo más alto. Radio Santana es escuchado internacionalmente. Claro que sí, estamos enlazados por ahí, Lalo. Así es. Yo, por favor, cámbiale tu ringtone, por favor, sí. Somos rock and rolleros y pones la de Despacito, una de las canciones que más me duele el hígado cuando lo escucho. Fíjense. Bueno, señores, continuamos acá en 104.7 FM. Hoy, esperando una sorpresita por acá. Gracias infinitamente por el favor de su atención. Si no nos escucha por allí por su radio transistor, hágalo a través de www.radiosantana.com. Efectivamente, banda. Y hoy tenemos temas muy, muy interesantes. Fíjense que... es que Joe está en el teléfono. Él saben cómo es aquí de. Son cosas que pasan al aire y en vivo. Y le hablan por teléfono a la mera hora, pero bueno. ¿Ya llegaron nuestros invitados tan pronto? Ya, sí, ¿cómo sí va? Ya llegaron. Creo que por aquí los tenemos en la puerta, pero. Y lo que no tenemos son sillas para ellos. Y lo que, vamos a tener que conseguir. Lo que no tenemos es feria, que pedirles una feria también prestada. Sí. Pero... hoy es miércoles. Casi a vísperas del Día Internacional del Niño. ¿Saben, chavos? Estaba hoy escuchando a un locutor que me gusta mucho y él estaba viendo los derechos internacionales del niño, ¿no? Sale en Wikipedia y dice, derechos a tal niño tener... ok. Derecho internacional de la mujer. La mujer, derecho igual que el hombre, igual todo. Pero busquen derecho internacional del hombre. No hay, señores. No aparece en Google. Ni los derechos humanos nos pelan. Si hay derecho del hombre. ¿Cuál es el derecho del hombre, Lalo? Tienes derecho a mantener tu mujer, tienes derecho a llevar a la familia, tienes que llevar derecho a soportar y esto. Tienes derecho a la cabeza y para donde te la muevan, para allá le das, ¿no? Tienes derecho a esto, tienes derecho a ser mandilón, tienes derecho a... Tienes derecho a guardar silencio, señores. Rodo, un segundo, por favor. Porque si no, todo será usado en tu contra. Todo puede ser usado en tu contra. Efectivamente, señores. Mira, Rodo, ¿acabas de decir que es el Día Internacional del Niño? No, vísperas del Día Internacional del Niño. O sea, dentro de dos semanas. Pero no es internacional, es el Día del Niño. Pero es internacional. Bueno, Cuando se conoce en dos, tres países, ya se le denomina como internacional. ¿Crees? Sí. Ya si fuese nada más en un país, no es internacional. Es el Día del Niño nacional. Pero como es en México, es en Estados Unidos y otros países, ya se denomina como internacional. Ya, ¿quién sabe si en Europa y África lo celebren? Pero yo creo que sí. Si ya es en dos países, ya es internacional. Gracias por los datos técnicos. Yo no creo, porque en Etiopía... ¿Qué derecho puede tener un niño que se está muriendo de hambre? Cada 5 segundos, cada vez que tú cuentes 5 segundos, muere un niño en Etiopía. Pues sí, pero todo hay que contar. Ya. ¿Pero qué culpa tienen los demás? ¿Para qué tienen tantos hijos? No, es eso, Lalo. Es la hambruna. Pues sí, pero ¿por qué culpa tenemos de la hambruna nosotros? Nadie te está echando la culpa, Lalo. Pues es que dice que se festeje, pues deja que se festeje. Contigo, ¿a dónde vamos a llegar? Dime, salud. A ver, María. Exacto, pero eso, ¿sabes qué? Hablamos con él, ¿no? Habla con él, Rodolfo. Micrófono tiene fallas, tiene que ir a conseguir uno. No, te escuchas perfecto, no te hagas. Tiene fallas. No, oye, ¿sabes qué, Joe? ¿Por qué no promovemos a Lalo o lo... ¿cómo se dice? Oye, ¿y a todo esto a ti que jabón te patrocino? ¿Qué onda? No, espérate, vamos a... perdón, se me fue la palabra. vamos a proponerlo para Cristo de Iztapalapa esta Semana Santa. ¿Qué te parece? Órale, dale una buena. Oye, de esos cristos que lo van desatando. Y... ese enero, dale, Lalo. Lleve la cruz, se aliviana o... Si no te aliviando. Yo siempre la quise hacer del romano que le iba dando. En Bolivia también se celebra el Día del Niño, ¿Ah, sí? Ah, entonces estamos de acuerdo. Es Año Internacional del Día del Niño. No, no Año Internacional. Sí, porque ya son dos países. Día Internacional. No, año, nada tiene que ver el año. Yo, ubícate. Habla con yo porque viene muy desubicado. Estamos hablando que el Día Internacional del Niño, no que... Claro, dije eso. No, Día dijiste, Internacional. No, dijiste el año. Ok, bueno. El Día Internacional del Niño, corrijo porque si no me mata Lalo. Malditas drogas. Sí, no las... dominan, ¿para qué las usan? Hoy nomás el otro, ¿eh? Te digo que ya vienen bien desatados, ¿no? Bueno, habla Lalo para que te siga la onda, porque si no te vas a traumar. En lo que entran los nuestros invitados, vamos a un comercial. A ver, sirve, dale. De que consigo un micrófono que sirva. Mira, es que no quiero ni tocarte. Hay veces que quisiera ahogarte en un grito y olvidarme de esa imagen tuya, pero no me atrevo. Hay veces que Joe. Y ya regresamos a través de la 104.7 FM Radio Santa Ana. Y tenemos unos invitados muy especiales, hombre. Me encanta ver toda esa buena vibra y toda esa fuerza juvenil. Y me refiero nada más y nada menos, Lalo, ¿a quién? A la chicanita. No, Lalo, no. Mira, venle la cara a esos jóvenes, mira. ¿Cómo que les vas a cambiar el nombre? Me refiero nada más y nada menos. No, pues es que déjalos, es que yo no me gusta llegar y me gusta que se presenten solitos para que lo digan con una fuerza, que digan su nombre, que se escuche desde aquí hasta Europa, que se escuche hasta Bolivia, Argentina, que sí se va a escuchar hasta allá porque nos están viendo a través de un grupo de Facebook y los van a escuchar. ¿Pero a quién y qué? ¿Quiénes son? Pues con un grito, así que se escuche fuerte, que se escuche de aquí hasta la otra vuelta. Los gritos son fuertes, Lalo, pero bueno. A ver, vamos a recibir con un fuerte, nada más un fuerte aplauso a Mariachi. Herencia Michoacana. ¡Bravo! Para la banda que no entendió, es un aplauso. Para la banda que no entendió, Mariachi Juvenil Herencia Michoacana, ¿correcto? Sí, y son puros jovencitos los que componen este grupo. Y bueno, vamos a ir platicando poco a poco con todos. Pásales el micrófono yo para ir preguntando. Claro, sí, a ver, venga. A ver, el de la guitarrita. El del guitarrón. Era sarcasmo. Este. Ya te, para que te conozcan, Rodo. Sí. A ver, empezamos con el joven aquí que se ve que está más fuerte porque trae la guitarra más grande. ¿Cómo te llamas, amigo? ¿Sabes qué le urge hablar? Me llamo Jason de la Vera Ceja. Órale, Jason. ¿De dónde eres, Jason? De Costa Mesa. Costa Mesa. Ok. Costa Mesa, California. Vámonos de este lado. De este lado tenemos a estas preciosas damas. ¿Cómo te llamas, amiga? Ruth, ¿de dónde eres tú? San Ana. También de San Ana. ¿Y la siguiente niñita? Me llamo Yerexi. Yerexi, ¿de dónde eres, amiga? De Costa Mesa, California. También Costa Mesa. ¿Cuántos años tienes, mija? Tengo 10 años. 10 años. Eso. Ya toca el violín mejor que el Joe. No, pues yo ni toco, Rodo. A ver, la siguiente. Yo soy Teresa Gudiño y... vengo desde Costa Mesa. Sí, sí, tú no tienes 10 años, ¿verdad? No, tengo 16 años. Ok, o sea, ¿de dónde son? Es de dónde nacieron, ¿verdad? Todos son de aquí, sí. Nacieron. A ver, aquí. El caballero. El caballero de ese lado. De la trompeta. Me llamo Michael García. ¿De dónde vienes? De Costa Mesa. Tú naciste también en Costa Mesa. ¿Cuántos años tienes? 13. ¿Tienes novia? Casado, soltero, viudo, maltratado. Okay, vámonos. La siguiente dama. La siguiente. Siguiente violín, ¿cómo te llamas? Yo soy Mónica Aregues. ¿De soy dónde? De Costa Mesa. De Costa Mesa también. Aquí el caballero más alto. A ver, caballero, este caballerazo, mira, tan chamaco, pero híjole, oye, que están buenos los frijoles, ¿verdad? ¿Cómo te llamas, amigo? Ángel Castillo. ¿De dónde eres? De Costa Mesa, California. También de Costa Mesa. Hoy nomás lo vamos a invitar para locutor. Oye, sí, ¿verdad? Tiene mejor voz que Lalo. Sí. Y el tipo de aquí, ¿cómo te llamas, amigo? Jonathan Zamora. ¿De dónde eres? Costa Mesa. ¿Soltero o casado? Viudo. Pregúntale a tu mami. Sí. También de Costa Mesa. De acá atrás tenemos un caballero de la gran sonrisa, el de la vihuela. ¿Cómo te llamas, amigo? Yashua Martínez. Yashua, ¿de dónde eres? De Anaheim. Anaheim, ay, hasta que le cambiaron de rumbo, hombre. A ver, el siguiente caballero apuesto, que también acá está súper altote el canijo, ¿eh? Me llamo Diego Santos, soy de Costa Mesa. También Costa Mesa. De Costa Mesa, California, y el de la guitarra. Me llamo Andy García y también soy de Costa Mesa. El siguiente que está hasta afuera de la... Está afuera porque no cabemos en cabina. Pásenle, muchachos. Pásenle. Pásenle para acá, mire, hasta acá. Sí, tenemos, sí cabemos, sí cabemos. Muévete un poquito más para acá. Sí, claro que sí. Nos vamos a mover. Más para acá. Vénganse para acá los guitarristas para caber todos. A ver, ¿quién sigue? ¿Quién sigue? Ya se me revolvieron. Aquí, la guitarra. Me llamo Chris Solís y vengo de Costa Mesa. Costa Mesa también. Aquí a ver, el de la otra guitarra. Los dos tienen guitarras. Bueno, pues ya. Me llamo Miguel Ángel Patiño, soy aquí de Santana. De Santana, California. Eso, vaya. Banda de Santana, sí. Hay. Tenemos representación de Santana, Wow. El siguiente que sigue. Me llamo Marie Cortés y soy de Santana. De Santana, California. Bueno, tenemos dos de Santana. Dos de Santana, uno de Anaheim. ¿Y ya son todos? ¿Sí? A ver, el director, que venga por acá, por favor. El director o la directora. La directora. Que venga, ¿qué tal? Y se presente también, por favor. Muy buenas tardes, mi nombre es Araceli Ceja y yo soy la directora del Mariachi Juvenil Herencia Michoacana. Okay. ¿Cuándo nace este mariachi? El mariachi nació en octubre del 2016, hace dos añitos. ¿Idea de quién? Idea de mi papá y un tío. ¿Quién es tu papá? Mi papá, Juan Ceja. Juan Ceja, bueno. Bueno, pues empezamos con que nos toquen una rolita, Rodo. ¿Qué te parece? Pues yo sí quisiera, ya están, se acomodan, muchachos. ¿Ya habían estado antes en alguna radio, muchachos? ¿Sí los han invitado? Sí. ¿Habías estado con el Piolín de la mañana? Ah, no, pero eso no cuenta. No. Esa radio no la escuchen. Esta es a nivel internacional. Sí. Sí, es nuestra primera vez. Y gracias por la invitación. No, pues gracias que vinieron contactado. Con muchas ganas, muy elegantes, señores, muy presentables, muy bien, muy profesionales los niños, a pesar de los jóvenes, pero bueno. Pues sí. Si empezamos tocando algo, banda. Sí, pero bueno, para la banda que está al otro lado escuchándonos, que no nos los miran, les voy a describir cómo vienen totalmente, tanto las damitas como los caballeros. Traen un atuendo, si no me equivoco, es el de, ¿cómo se dice? El traje de gala, exactamente, con un moño amarillo, una camisola que color blanca. Y pues obvio, es un traje de gala color negro, guapetones y guapetona las niñas, ¿verdad? Bien, y pues vienen dispuestos a promoverse, sí. ¿Ya han grabado, muchachos? ¿Todavía no? Todavía no. Pronto. Ojalá, primeramente Dios. Ok, bueno, pues empezamos con algo. ¿Manejan todo tipo de mariachi? ¿Mariachi clásico, nuevo o solo unas? Sí. ¿De todo tipo? Sí, ahorita están trabajando con canciones de las nuevas, de las que están tocando, y igualmente que canciones de antes. Sí. So, tenemos lo clásico como El Rey, Árboles de la Barranca. Ok, bueno. Canciones del recuerdo. ¿Qué van a tocar los muchachos? ¿Qué, lo que ustedes gusten tocar, lo que ustedes crean que les sale mejor, dedicado para toda la zona de Santana? Sí, exactamente. ¿Hay alguien en especial que le quieran dedicar la canción? Yo sí, para la gente de Houston, Texas. Venga. Y para todos nuestros amigos de Michoacán y todos nuestros familiares y a los papás de ellos que los apoyan a diario para que ellos puedan seguir haciendo lo que les gusta. Venga, vénganos entonces. Y dice así. Y voy hice también ario de rosales. A ver si logro encontrarte para... remediar mis males. Caminos de Michoacán y pueblos que voy pasando. Si saben en dónde está, ¿por qué me la están negando? Díganle que ando en Sahuayo y voy Ciudad de Hidalgo. 104.7 FM Radio Santa Ana. Bravo, muchachos, bravo, muy bien. Muy bien, equipo, muy bien. ¿Qué pasó, Lalo? ¿No entras? A ver, vamos a ver. Entró yo. Creo que este micrófono. A ver, Amador, ¿tenías alguna pregunta? No, está bien, está bien. Hágale. Bueno, muchachos, pues muchas gracias, ¿verdad? De nueva cuenta por estar aquí. Gracias a todos ustedes y a su directora Araceli, ¿verdad? Nos dijo que se llamaba, y pues realmente es admirable ver esta juventud llena de esa energía, de esa buena vibra. Ese talento. Ese talento, sobre todo, sí, claro, y ser talento local, lo cual pues les ofrecemos nuestro apoyo y les realmente están tremendos, ¿eh? Es un mariachazo esto. Muy, muy profesionales, banda, de ver así, sí. Y pues yo quisiera preguntar, pues ya más entrando más... individualmente, ¿quién es la más bonita de ustedes? A ver, alza la mano. A ver, alza la mano la más bonita. Sí, no, porque le van a preguntar. ¿Qué alza la mano el más feo? Ah, todos se quedan no, viendo. Ellos, Lalo. Y luego le dice, no te hagas, le pego con el codo. Lalo alzó la mano, pero dije, no, nada más de ellos. No más de ellos, Lalo. Sí, pues muy bien, oye, pero sí, no, yo les dijimos que se vinieran los jóvenes, pero que no fueran más guapos que nosotros. ¿Qué pasó? ¿Por qué? ¿Qué se creen, No sé, estos vinieron a pantallar acá los locutores, sí, hombre, pero ya vi que, aparte de guapo, los chavos tienen un talentazo. Sí, yo iba a preguntarles justamente, ¿quiénes son los vocalistas aparte de ti? ¿Tú cantas todas las canciones? No, todos cantamos, todos también cantamos. Ah, ok. ¿Todos tienen una canción? Sí, muchos de nosotros. ¿Y de las mujeres quién canta? Bueno, ¿todos hacen coro o todos tienen una canción que cante? Todas, órale, muy bien profesional. A ver, niñas, ¿desde cuándo están tocando el violín? Porque veo que están muy jovencitas. Digo, llevo un buen rato tratando de aprender y créeme que no le agarro. Desde la primaria. Desde la primaria. ¿Y quién les dijo a ustedes que tenían cualidades para el violín? ¿Cómo se dieron cuenta? ¿Te metiste a clases de música, supongo? Sí. Pues a mí me gusta mucho la música. ¿Sí? ¿Y tocas otros instrumentos? No, nomás el violín. Ahorita el violín. Oye, Rodo, se ve muy interesante porque aquí la mayoría de los jóvenes se la pasan mejor con los amigos o con el teléfono celular, no sé. O en la radio y perdiendo, sí, el tiempo. Perdiendo, sí, el tiempo, también. ¿Verdad? Escuchando cuatro locutores locos. Bueno, no, sí. No es cierto. Yo escucho tres nada más. Sí. Siempre que voy veo tres. Sí, pues yo no vengo. Sí, ya se la sacó, pero ok. Y la situación es esta, que veo que estos jóvenes están tan interesados en nuestra cultura, en nuestro folclore. Qué bueno, sí. Qué bueno que sigan llevando esta herencia y pues el nombre lo dice, de verdad. Herencia michoacana. De veras, ¿por qué herencia michoacana si son todos de Costa Mesa, Santa Ana? A ver, explíquenos eso, la señora directora. Bueno, cuando el grupo empezó, empezamos con ahí siete. Ahí está la otra yo. Okay. Cuando el grupo empezó, empezamos con siete y sus papás, la mayoría eran de Michoacán. So, ellos querían darle algo a sus papás de regreso y qué más que seguir la herencia que ellos están dando, que sí, es la música mexicana. De Costa Mesa. Oiga, ¿por qué no le cambiamos el nombre a Costa Mesa y le ponemos Michoacán 2 o algo así? Porque hay mucha comunidad michoacana allá. A ver, se ven muy bonitos, mariachi, les gusta tocar guitarra, les gusta tocar violín. Les quiero hacer una pequeña pregunta. ¿Alguien de ustedes sabe qué significa mariachi? Ya vas a empezar, de veras, también que íbamos. No, es que también que íbamos. No, Lalo, déjalo. No, están chiquitos, se deben de empapar y deben de saber. Yo tengo entendido, les voy a ayudar, que viene de la palabra francesa mariage, que quiere decir boda. No. No. ¿No? Te engañaron. ¿Te engañaron? Sí, sí. Tú todo lo quieres llevar a Francia, déjanos algo en México. No, es que yo soy francesa. Sí, sí, sí, sabe usted que es... Hay que investigar eso. Bueno, si lo saben, nos avisan, ¿eh, muchachos? Sí, sí, porque... Vamos. Sigamos con... A ver, espérame, aquí no me escucho. A sí, ver, se nos fue el audio. Ahí está. A ver, ahí estamos. Ahí estamos. Muy bien, sí. ¿Y cuáles son las condiciones, cómo puede entrar alguien al grupo de María? Porque me imagino que están recopilando más gente. No entra cualquiera, ¿verdad? ¿Qué es lo que necesitan para poder llegar con ustedes? Antes que nada, siempre cuando el niño quiere saber qué puede hacer, no se le dice que no. Los traemos, si ya saben tocar un poco de música, los traemos para que se pongan y vean si están al mismo nivel que a los que ahorita tenemos. Uh-huh. Si no, tenemos una academia de música donde les ofrecemos la oportunidad de darles clases para que se puedan poner al nivel. Ya una vez que están a ese nivel, tienen el pase para entrar al mariachi. Sí, claro. Aparte de eso, tienen ellos sus reglas, tienen 3 días de práctica, son mandatorios. Tienen que tener, no tienen tres Ds ni Fs en la escuela, nada más tienen la oportunidad de tener una C en sus calificaciones. Wow. Perfecto. No pueden ser expulsados ni suspendidos de su escuela, no pueden estar en peleas. Es una disciplina. Es una disciplina muy fuerte. En pandillas pueden estar en pandillas. No, tampoco. De modo, ya. Fuera, lo siento. Sí, esa parte de. Aparte de ser mariachis, son estudiantes y son jóvenes que es el futuro de todos nosotros. Hijos de familia. Y fíjate que sí, sí, sí hacen ambiente. A mí yo tuve la oportunidad de verlos en el Swami de Costa Mesa. Sí. Estaban tocando. Ah, sí. Y había bastante gente observándoles. Es que ves unos chiquillos, pues dices mariachi y sí, sí, sí. Lalo lleva años tratando de energía, ¿verdad, tocar un y que tengan tambor? Esa energía, me imagino que a ustedes les dicen, tú tienes que ser mariachi y tienes que tocar, o van porque a ustedes les gusta. Yo voy porque a mí me gusta, me encanta la música. Y acércate más. Gracias. Yo voy porque me gusta la música y me encanta escuchar la música mexicana y adoro la música. Muy bien, wow. Muy bien, banda. ¿Y tú, mija? Wow. Y tú estás en el mariachi porque te dijeron tienes bonita voz, cantas y necesitamos un cantante, o por qué estás en el mariachi. No, y además tiene el porte, mira, ¿sabes a quién se parece? Alejandro Fernández, va a decir. No, ¿cuál Alejandro Fernández? No. Okay. Pedro Fernández. No, mira, tiene más o menos un parecido a la grande, a esta Lola Beltrán. Pero estamos hablando de él, Joy. No, digo, no, hablo yo digo la niña, hasta, yo digo no, la niña. Yo. No te salgas, yo le estoy preguntando a él. No, este niñote se parece a Alejandro Fernández, efectivamente. Sí. Habla con Rodolfo, por favor. Sí. Amador, habla con él, sí, por favor, ahorita. Que ¿cómo fue que llegaste? Porque, a ver, cantas muy bien, tienes una voz clara y todo. Te dijeron, cantas muy bien y no importa dónde cantes, ¿por qué no te metes al mariachi? ¿O por qué llegaste tú al mariachi? A mí nada más, antes no, yo no estaba en mariachi, yo andaba con los amigos allá por afuera, me la pasaba afuera, y un día me fui con ellos, nada más porque yo los conocía a muchos de ellos, y una vez canté y dijeron, tienes una bonita voz, ¿por qué no te metes? Y empecé a cantar y después me dieron la guitarra para aprender y después aprendí y ahora estoy aquí. Wow. Y me encanta la música. ¿Cuánto tiempo tienes tocando la guitarra? 8 meses. Y ya la tocas, pero bien machín, ¿eh? Wow. Pues, los están viendo desde Bolivia, los están viendo desde Costa Rica, Perú. De Costa Mesa, ¿no? Guanajuato. Nadie. De aquí nadie los viste. No, y en Costa Mesa no hay nadie. Pero acá, oiga, muchachos, los de la trompeta, que veo que están muy emocionados. ¿Desde cuándo tocan trompeta ustedes? Acérquense al micrófono. Hace 2 años. Ya 2 años. Empezaron en la escuela, ¿verdad? Sí. Allá toman las clases de música. Ajá. Muy bien. Y todos también 2 años ya con él. ¿Cuántos años? 1 año. ¿Tú tienes 1 año? Fíjate, eres más grande. Y tienes se ve más grande, ¿verdad? Se ve bien altote y un año apenas. El joven ese que está muy serio. ¿Cuántos años llevas dónde tocando? Está Juanito? ¿Cuántos años llevas tocando? ¿A poco llevas poquito tiempo? ¿Y le agarraste la onda de volada? ¡Qué bárbaro! Estos niños que tienen, que son muy rápidos para aprender. Y acá tenemos al joven de la vihuela. ¿Cuántas vihuelas tenemos? Nada más una. ¿Por qué nada más una, hombre? No les gusta. ¿Y qué tal? ¿Cuánto tiempo tocando la vihuela? Unos 4 años. Oh, fíjate, eso lo que entendí, Dice, ¿por qué nomás una vihuela? Dije, ¿cómo? ¿Qué le salió? ¿Ver vihuelas o qué onda? La vihuela. ¿Nos podrías dar unos 10, 15 segundos de cómo se escucha la vihuela? Yo, a ver, no acércate tengo... para acá. Acércate sí, para a ver, acá toca algo así. Un guapanguito, un son. A ver, lo que te salga, lo que te salga. ¡Eso! Oh, oh, oh. Tortillas, ¿o este no? Niño no tiene nada de humildad, ¿verdad? Sí. Así o más, dice. Órale, mi chavo. Llevo años tratando de tocar la vihuela así, créeme. Y a ver, los violines, ¿cómo se escuchan solitos? A ver, solitos los violines, venga. Algo entre las tres, póngase ahí de acuerdo. Estamos, De todo modo, no sabemos nosotros. A ver, digamos, se puede hacer el jarabe tapatío. ¿Cómo sonaría? A ver, déjalo. Pam, param, pam. Wow, eso. Bien. A ver las trompetas, a ver. No sé, bro. Por unos ojos negros. Sí. No, yo, espérate. Guitarras. La guitarrota. No, esa. No, es al último. Oh, bueno, al último. Guitarras. Guitarras lloren violines, a los violines ya lloraron, ¿verdad? A ver, guitarritas, algo así, sencillito, ya saben. Guitarras y guitarrón juntos, venga, de ahí. Sí, ¿se sabe en la tierra mestiza? Ok. ¡Ole! Muy bien, banda. Una pregunta, ¿ya sabían de la existencia de Radio Santana? ¿No habían oído hablar nunca de ellos? Es que nadie nos oye, por eso. Sí, yo sí. Ah, sí, la directora, sí. Escuchamos al señor Sammy los domingos también. Ah, un compañero. Saludo para amigos Sammy, compañeros de aquí de Radio Santana. Bueno, este es un programa de rock. Si alguna vez han escuchado esa música, se darán cuenta que no hay muchos lugares donde la toquen. Oye, este es un panorama surrealista, ¿no? Sí. De rock con mariachi. Fíjense bien, muchachos, eso sí, lo que dice yo es muy cierto, pero actualmente las bandas de rock están grabando ya canciones y con instrumentos de mariachis. ¿Sí? Si tienen la oportunidad de escucharlo, ahorita vamos a poner música de mariachi después de que terminemos de la entrevista. Y muchas bandas están muy de moda. Y de hecho, ya lo trae Botellita de Jerez de hace muchos años, tocar con instrumentos o vestimentas de mariachis modificadas un poco, como el pantalón que yo traigo, que es un pantalón que parece rock and rollero, pero le pusimos unos adornos. Esto se usa de hace mucho ya entre la banda rock and rollera. Los botones, sí. Estos fueron traídos desde Michoacán. ¿Sí? Pero, ¿qué onda, banda? ¿Nos vamos con otra rolita? ¿Qué onda? ¿Se saben el cascabel? ¿O no lo tienen muy practicado? No, ahí vamos ya. No se los olvide. ¿Cuál es la más fuerte que tocan cuando van a los eventos? Ya se la han saber todos. Yo sí sé cuál es la más favorita de ustedes. Guadalajara, Guadalajara. Ahorita tienen tres, las copetonas, Gavilancillo, Ojitos. ¿El modo de alambres? No. ¿Por qué? No, esa originalmente no es una canción grosera, la original. No. Que la modificaron los mariachis porque justamente es eso. Los mariachis son alegría. Son un desastre. Entonces cambian las letras de las canciones a la que ahora que ellos, como ellos quieran. Y el modo de alambres pues no se escapó. Sí, pero originalmente no es una canción grosera, es una canción muy bonita y simpática. Sí. ¿Sí? Pero bueno, muchachos, lo que ustedes gusten tocar, los que ustedes se sientan cómodos. Si quieren tocar uno una y otro otra, no hay problema. Nosotros estamos dispuestos a escucharlos. Venga, Mariachi Juvenil, Herencia Michoacana. Continuamos. Aquí estamos en 104.7 FM, Radio Santana. Hoy, otra vez, rompiendo esquemas, rompiendo formatos, pero eso sí, bien alegres. Así se hace radio, jodiditos. Esta es Radio Santana, www.radiosantana.org. Muchachos, sigan disfrutando con nuestra compañía y nosotros con la de ustedes, porque así es como disfrutamos la música de mariachi juvenil de Herencia Michoacana. Buenas tardes. Y así habla pasa. Siempre él, sí, siempre. Sí, sí. Como no lo habían dejado hablar, dice, pues ahora me desquito. Y rompiendo hasta los micrófonos, sí, ¿da? Sí. Y esto solo pasa en Rock del Centro, que es el único programa que es de rock y viene todo el mundo. Viene todo el mundo. Además nos falta invitar un homeless, sí. Tenemos de todo, no nos enfocamos nada más en un tipo de género ni nada, sino que abarcamos lo que es todo. Es que no sale ya. Oye, ¿y es tu mamá? ¿Tu mamá es la que está allá afuera? Sí. Déjenme decirles una cosa. Están miren, muy emocionados los papás aquí también tomándoles. No, foto. Todos estamos muy emocionados, Rodo. Yo venía un poquito así cabizbajo porque en estos días me he sentido un poco así, pues mal, ¿no? De salud. Pero esto, créanme que me está animando, me está levantando. Yo creo que cualquiera. Que sí, más que nada es una enfermedad psicológica, ¿no? Me dicen los doctores, no se preocupe, está usted estresado. Pero bueno, eso es otro tema que vamos a tener aparte. Veo que sus violines lo tocan mucho, niñas, porque yo el mío no lo tengo así de polviado. Es de tanto. ¿Cómo se llama la cosa? En español le decimos la brea, ¿no? Brea, pero en inglés, ¿cómo se le dice? El cosmético que le ponen, ¿cómo? Frozen. ¿Cómo? Frozen. Ah, sí, ¿cómo? Como la película Frozen. ¿Sí? ¿Así se le dice? Como si fuera un Frozen, hielo. Frozen. Ok, bueno, en español lo conocemos por la brea o el cosmético. Préstate el cosmético. ¿Sacas un billete? No, el otro, sí. Ah, sí. O okay. El cuadrito ese que le ponen al taco del billar. Ándale, ese también le dicen cosmético. Sí, banda. Okay. Pues un gustazo tenerlos aquí. Estamos vestidos de todo el día de hoy. Bienvenidos al único sauna con micrófonos que tenemos aquí, banda. Se pueden quitar la chamarra si sienten mucho calor. No se preocupen por nosotros. Estamos muy a gusto. Saludando los saludos esos del Facebook. ¿Qué onda? Sí. ¿Qué dicen? A ver. Que pues, Costa Mesa no lo ven, bueno, pues lo vamos a ver en otro lado entonces, ¿no? Dicen que muy bonito. Agárrame el teléfono. ¿Eso te dicen? Sí, ah, espérame, deja saludar aquí a mi amiga. ¿Qué les iba a preguntar? Aquí hay hermanos entre ustedes. A ver, los hermanos, ¿quiénes son hermanos? A ver, ¿quiénes son hermanos? A ver, a ver. ¿Hermanos? ¿Sí? ¿De qué religión son ustedes? Son testigos de Jehová. Oh, no. Ustedes dos son hermanos. Sí. Tú eres más grande. Sí, ¿verdad? ¿A otros hermanos o hermanas por aquí? Ella tiene su hermana, pero también no vino. No, no vino tu hermanita. ¿Más grande que tú? Es más grande. ¿Más grande? ¿Por qué no vino tu hermanita? Porque estaba en la escuela. Estaba en la escuela. Oh, mira, muy estudiosa, ¿eh? Sí. Qué bueno. No, fíjate que eso es buena onda, que está en la escuela y da prioridad a la escuela en vez de lo que es la actividad, ¿verdad? ¿Que no están de vacaciones ya? Actividad por un lado. ¿No? Yo pensaba que sí, todos. Tienen vacaciones como la semana pasada, otros esta semana, o a veces tenemos que ajustarnos también nosotros con ellos para permitirles que descansen. Sí, que bueno, pues sí. Bueno, primos también. Oiga, Amanda, y proyectos que tengan así pronto, alguna presentación grande. Sí, vamos a estar compitiendo en las competencias de Mariachi Nationals en San Juan Capistrano, en la misión. No, ¿de veras? En mayo 18. ¡Órale, banda! Vamos a estar también participando en las conferencias del maestro José Hernández aquí en Anaheim, California, de julio 30 a agosto, y también vamos a competir ahí en Nationals. ¡Wow! Son palabras grandes, ¿eh? Todo. Sí, venga. De una vez ¿dónde los podemos encontrar también para si se nos olvida? O sea, nos pueden encontrar en Facebook como Mariachi Juvenil Herencia Michoacana, también en Snapchat y en Twitter, y pueden también seguirnos en YouTube, tenemos varios videos ahí. O al teléfono, despacito. O al teléfono. Ya me cansé. La audiencia Si gustan saber cómo pueden sus hijos aprender o que quieran contratar al mariachi, es 949-520-3766. Es 949-520-3766. ¿Se dirigen con quién? Con María o Araceli. Oye, y ustedes también participan en la comunidad. Ah, perdón. Sí, para eventos comunitarios. Sí, claro que sí. Nosotros hemos estado en eventos de iglesias, hemos estado en kermeses para ayudar a las personas de nuestra comunidad. Ah, chido, banda, bueno. Chido, una vez por mes en dos diferentes iglesias a la Santa Misa. So, tenemos muchas actividades, hemos estado con ustedes también. ¿Y dónde van a estar este junio? En junio vamos a estar... A ver el calendario. So, esta semana vamos a estar con el Día del Niño en el OC Fairgrounds. Oh. So, ahí vamos a estar con ellos también. ¿No nos pueden conseguir unos boletos para ahí? Sí, es gratis, pero le consigo boletos. Sí, es gratis. Es gratis, Lalo. Te digo. A ver, una pregunta. A ver, no, espérate. Una pregunta. ¿Dónde van a estar? Yo, diles, ¿dónde van a estar? Van a estar en junio 7 en la parroquia Nuestra Señora de Guadalupe, Del High. Nada más y nada menos con estos cuatro fantásticos. Okay. Ahí vamos a estar, banda, ahí nos vamos a ver. También. Sí. Teníamos la fecha, ya sabemos. Sí, quién, ¿eh? ahí vamos a estar, banda. Una gran para la comunidad. Sí. Qué bueno que ahí vamos a estar. Bueno, servicio comunitario. Sí, creo que mencionaste que tocamos en el Swami de Costa Mesa, también una vez por mes tratamos. Ahí es donde ellos tocan para recaudar, porque sus maestros de ellos vienen del Mariachi Sol de México. Tienen cuatro maestros de ahí que vienen a darles clases. Y es lo que ellos usan para ayudarle a sus papás para pagar sus clases y seguir aprendiendo. Sí, pues sí, es muy, muy importante conseguir fondos y todo. Una pequeña pregunta es para... ¿La puede responder cualquier chico? ¿Dónde hacen visión y dónde se ven ustedes en 5 o 6 años? En un mariachi de adultos, mariachi de jóvenes. Siguiendo aquí, estudiando, dejando. Tocando una banda de rock. Posible. Todo puede pasar. Cualquiera la puede responder. Yo tocaba en una estudiantina, chica, imagínense. No, y vemos también, bueno, que respondan a tu pregunta y ahorita yo hago otra. A ver, ¿alguien puede responder la pregunta? ¿No? ¿No se animan? Pues ojalá todavía estaremos juntos, un mariachi más grande y podemos tocar en unos teatros y a ver con otros mariachis y competir con adultos. O tal vez unos de nosotros los vayamos con otros mariachis grandes y pues ahí vemos en 6 años. Muy buena respuesta. ¿Pregunto yo o pregunta? No, pues la pregunta era que yo veía por aquí a Juanito, también uno de los papás de acá, de uno de nuestros integrantes, de Jonathan. ¿Juanito? ¿Dónde está Juanito? A ver, Juanito. Ahí está, venga, Juanito. Para acá, que le voy a hacer una pregunta. A ver, Juanito. ¿Qué le dio por traer a su hijo aquí al mariachi? ¿Quién es su hijo? Joshua, de la vihuela. El sencillo y humilde, ¿verdad? Sí, se parece a su papá. Ah, muy bien. Eso le he enseñado, que sea penoso como yo. Cuando le dicen toca la vihuela, sí, se toca una vihuela, señores. Este señor es el mejor amigo de la India del Mira, ¿eh? Oh, me digas, ¿sí? Sí. Ya vino aquí la India. La tuvimos aquí a la India del Mira. Sí, gran amiga. Saludo para la India del Mira. Un saludo. Yo sé que nos sigue todos los programas. Yo sé que nos sigue, India. ¿Para qué le juegas? A ver, la pregunta, Juanito. ¿Usted también forma parte del equipo de este mariachi? Pues sí, porque ando con mi hijo y ya yo creo que ya me imagino que ya soy parte de ellos. Pero no dirige, no picha, no cacha. ¿Toca con ellos? Dirijo el carro cuando llevo a mi hijo a practicar. Es muy importante, siempre es importante tener chofer, ¿verdad, muchachos? Sí, es que bueno. No. Yo tengo otra pregunta. A ver, tu pregunta. Perdón, eso me cansa. Perdón, sí, ahí está. Cuando cumplen cierta edad los jóvenes, es como el grupo Menudo, tienen que abandonar el grupo. Ay, me ganaste. Híjole, sí, bueno. Esa era la pregunta. Ahorita apenas llevamos 2 años juntos, el primero apenas está llegando a su mayoría de edad. Sí. El plan es de que los niños ven que tenemos unos más pequeñitos y con los que más que vengan se venga a hacer un grupo de pequeños, y los que vayan saliendo de 18 pueden ser parte de un grupo de jóvenes grandes. Que vayan a la universidad. Ahora uno de joven estaría muy bien, imagínense, muchachos. No, hombre, van a arrasar con todas las chicas de la universidad, ¿eh? Sí, otra pregunta. A ver, para Juanito, ¿qué les diría usted a los papás de más jóvenes, verdad? Que si los pueden invitar, o qué mensaje podría darles para que los jóvenes se mantengan ocupados en una actividad así. Pues antes que nada, deje hablar de mi hijo. Mi hijo entró a la música cuando tenía 7 años. Como jugando, lo llevé yo a que empezara a practicar la música. Y él aceptó acompañarme cuando tenía 7 años. Y siempre que vamos a lugares como escuelas, mariachis, como decían los niños, mariachis grandes, dicen que la música les ayuda mucho a ellos en la escuela. En su vida personal. La música les ayuda para muchas cosas. Les ayuda mucho en la escuela, los saca del teléfono, los saca de la televisión. ¿Ya oyeron, Joe? Para mí, no hay como mantenerlos ocupados en algo productivo. Por supuesto. Y qué mejor que la música. Qué mejor, así y algo, es. Haciendo algo que a todos nos gusta, ¿verdad? Pues sí. Y a... Le decía, él tiene la música desde que tenía 7 años y hemos tratado de llevarlo para allá, para acá, para allá, para acá, para mantenerlo ocupado, y ahorita, mire, ahí está todavía. Sí, mire, ahí está. Muy bien, muy bien. Oye, ¿está tu mamá, verdad? Pues buen mensaje para los padres de familia. Ahí están. Y nuevamente la invitación para todo padre de familia que quiera involucrar a sus hijos, ¿verdad? ¿De qué edad a qué edad? De todas las edades, tenemos niños en la academia ahorita de 6 y 5 años. Wow. Están aprendiendo, de hecho ahí está su maestra de ellos, le están aprendiendo lo básico de violín, maestra. Empezamos. ¿Trabajas con niños? Llegan, ya se pasan a otra clase más, con otros maestros más difíciles. De 5 años tenemos hasta los 17 años. Entonces el propósito es formar un mariachi grande, ir separando los más adultos, ¿verdad? Formar uno tras otro mariachis para así mantener nuestra tradición, sí. ¿Verdad? Sí, no estamos tratando de hacer negocio de ellos, estamos tratando de que ellos sean inspiración para otros jóvenes que están ahorita, que tal vez, como dicen, pasen mucho tiempo en el celular o no tengan algo de motivación, que ellos sean motivación. Sí. La mayoría de ellos son de la misma edad, so ojalá ellos puedan hacer su, su propio mariachi de adultos y que las más pequeñas sean el futuro de los jóvenes y así se vaya creciendo. Muy bien, manda, muy bien. Qué bueno, así nos gusta. Va, ¿qué les parece si vamos a otra rolita, pero que sea de una voz de mujer? Pero antes vamos a identificar a quien nuestra estación. Pero antes nos vamos a identificar. Esta es KRQL, Radio Santa Ana, transmitiendo desde la bella ciudad de Santa Ana, California, para el condado de Orange y ciudades circunvecinas. Venga, muchachos. A ver, ¿quién se anima a cantar? Además de la maestra. Sí, eso, ahí va. ¿Dedicada a alguien en especial? A mis papás. A tus papás, nada más a tus papás. ¿Quiénes son tus papás, nombre? Mario Gudiño y María del Carmen. Venga, a ver, échate. ¡Venga, mariachi! ¡Herencia! Mandan saludos a Juan Martínez de parte de Lagrimín. ¿Quién es Juan Martínez de aquí? Ah, lo manda a saludar al payaso Lagrimín. No, saludos, payasito, saludos. Saludos, banda, los mandan a saludar desde el norte de Hollywood. Y lo están viendo en vivo. Muy bien. Saludos, manda. Hola, hola. Internacionales, internacionales. Sí. Tengo una pequeña pregunta. Yo siempre hago preguntas medias. Sí. Por ejemplo, ¿ustedes ya cobran por fiestas privadas? ¿Pueden ir a fiestas privadas? Digamos, es mi cumpleaños el próximo mes. Y yo quiero tener mariachi en mi casa. Quiero pues un mariachi juvenil acá. Y llego y hablo con ustedes. ¿Cobran muy caro? No. Somos muy... Eso es bueno. Ay, sí, qué bueno. Sabemos sí. que hay mucha gente que siempre aquí quiere mariachi y a veces los precios son muy altos. Tratamos de dejarlo económico. No es más un cobro, es más como una donación para ellos. Como les repito, ellos todavía están aprendiendo, o pagan sus clases y varios de ellos. Los trajes, ahorita tienen 3 trajes y les cuesta a los papás. ¿Son caros los trajes de mariachi? Sí. Más me imagino. Y traen sombrero, me imagino. Todavía no. Estamos trabajando en eso, pero sí, porque cada pieza es fundamental. Ahorita claro. Cambiamos de traje y tiene que ser nuevas botas, nuevo cinto, nuevo moño, nuevo traje. Otro color. Claro. Más o menos como, por ejemplo, digamos, yo los quiero llevar 2 horas, 3 horas. tanto, oiga, no tiene canciones para tanto, no inventes. Pues es un ejemplo, ¿no? ¿De dónde? ¿Te da lo mismo 10 minutos? No. Aquí no. En el condado de Orange, tratamos de dejarlo en el precio de $3.75 a la hora, y ya afuera, pues, viendo que la distancia. Depende, cobra por la milla, sí, es que la gasolina. Oye, está bien, se me hace que ahorita hablamos en un, ¿sí? en un ratito. No, no, es en serio, es en sí, serio. Sí, no, claro que sí, ya cuando y les digo que soy de aquí de Radio Santana. Sí, los de Radio Santana tienen descuento. Descuento para arriba o para abajo. Sí, pues muy bien, ¿eh? No, buena, pues cantan muy bonito. Canción, y... muy encantaditos. Oiga, pues ya les dejo de tarea que se aprendan la tierra mestiza. Claro que sí. No puede faltar que un mariachi no sepa la tierra mestiza o el cascabel. Juan Colorado. Juan Colorado, que estamos trabajando ahorita. Juan Colorado, bueno, es que no sé. Guadalajara, si se la sabe, me imagino, ¿no? Es, no, eso también sí. Estamos trabajando. Es la clásica del mariachi. No, y la que todos los mariachis saben, el mariachi loco. O el mariachi loco se la sabe. Sí, no, ¿quién pues la canta? ¿Quién la canta? Todos. Ese ya es coro entre todos. Sí, pero ¿cuál es el instrumento que más se escucha en el mariachi? Porque debe de haber uno que se escucha más el mariachi loco. Las trompetas. A ver, más o menos, ¿cómo sería el mariachi loco? De haber sabido, pasó mi cumpleaños, dice Patricia. Sí, me lo voy a pasar toda la hora, Lalo. Sí. Amador, ¿alguna pregunta quieres hacerle? Muy bien. Continuamos acá en 104.7 FM. Esta es Radio Santana, es que chamacos. No tengo controles. Verdaderamente sorprendidos todos los compañeros. Creo que estamos en una tardeada por acá con ustedes. Igual, éxito si siguen en la carrera de la música. Sí, algo muy, mucho, muy sí. Difícil. Pero eso sí, hay por ahí cuando se sepan la canción Tú, Solo Tú, me dicen. ¿Sale? Aquí estamos entonces, señores, en 104.7 FM, son las 5 de la tarde, ya con 11 minutos, esta es Radio Santana. Una pregunta, todo esto, cultura, tradición o lo del nombre, mariachi. Cultura. ¿Y lo de herencia? Tradición. Creo que, creo que tiene todo, cultura, tradición. Y aparte, mucho amor y corazón. ¿Sí? Sí, es verdad eso, ¿eh? Lo que sea de cada quien, un exitazo, un talentazo bárbaro, del más chiquito al más grande. Pero... Sí, yo una pregunta, pero para la responsable y la creadora de todo esto. ¿Usted estudió música o usted o fue parte de un mariachi o algún golpe en la cabeza? ¿Qué fue lo que hizo que se involucrara? Porque supongo que usted sabe música. ¿Sabe tocar algo o por lo menos? Intenté varios años, pero otra no. Fue el golpe en la cabeza. Definitivamente. Aquí tengo a mi prima, ella es, de hecho, la líder del mariachi, se llama Teresa, es la que del violín. Es mi sobrina y él es mi sobrino del guitarrón. ¿Ellos se encargan de hacer los arreglos o...? No, ella se encarga de dirigir el grupo cuando están en el escenario. Cuando están en el escenario no hay un adulto ahí con ellos. No ellos hay, están solitos los dejan. Solos, estamos siempre los papás y yo ahí para si algo necesitan o algo que se tenga que atender. Pero ellos solos hacen su show, ellos solos sacan su música. Los maestros que vienen ahorita a ayudarles son los que les ayudan a prepararse, ayudándole con... ¿Quiénes son los maestros que les ayudan? Son cuatro maestros del Mariachi Sol de México. Tenemos a Fernando Moreno. Ellos son los que van armando las canciones. Ellos les van ayudando a con lo que dice la técnica, todo lo que dice la música. Okay. Sí, nosotros... ¿Quién escoge las canciones que dicen vamos a ensayar esta canción ahora? Ellos. Escuché esto. ¿Canta en inglés alguna canción en inglés que tenga? Hay mariachis en inglés, ¿eh, banda? Sépanse. La Bamba, tienen un pedacito en inglés. La Bamba en inglés. Ahora bien, no lo hice en La Bamba. A ver, vamos a escuchar La Bamba. Un pedacito de La Bamba. Tengo antes una pregunta. Sí. Ah, bueno, ahorita. Una pregunta para los chavos, sí. A ver. A ver, pero con la purita verdad, sin escatimar aquí, porque aquí en Radio Santana se habla la pura verdad. ¿Lo regañan en el mariachi para disciplinarlos? ¿Quién es el más regañón? ¿O la más regañona? La maestra no regaña, sí. ¿No? Ya se animó. Eres barco, como el chico. Ya voluntariamente. No, bueno, no los regañan, pues sí los gritan, porque a veces estamos... somos niños y somos traviesos a veces. Pero sí, nos platican y nos ayudan que decir que tenemos que hacer las cosas bien y no estar payaseando todo el tiempo. ¿Quién es el más indisciplinado de aquí? Sinceramente, digan la verdad. Para mí que es él. Yo creo que es él. Sí. La cara de pícaro. No, yo creo que es el de la vihuela. ¿Cuál, el de la vihuela? Sí, es el más indisciplinado o travieso. El travieso, travieso, el que travieso. No le hace caso. Acá está el responsable. No. Hay diferencias entre indisciplinado y travieso. Sí. Creo que son jóvenes y todos tienen su momento. Claro, todos tienen. No es a diario, es, pero también sabemos distinguir los papás cuando es un día que también tuvieron un día difícil en la escuela y tenemos que decirles ok, o cuando tienen un día que están echándole muchas ganas, es todo. A ver, cierra los ojos para que no los escuche. ¿Es enojona? ¿Es enojona ella? Sí. Acá entre nosotros, pero, sí. Yo, son $350 la hora y van a tocar la bamba, o sea. Sí, por favor. Sí. Nos, venga, pues ya. Van a dar precio especial a nosotros. Sí. Nos van a hacer descuento entre 50 y 25 centavos. Para todos ustedes. Va, pues entonces con la presentación que merecen. Ellos son Mariachi Juvenil. Herencia Michoacana, venga de ahí. Oigan, ¿y quién presenta en inglés? Si cuando está en el escenario, ¿quién se para y dice, yo agarro el micrófono para presentarlo? ¿Se diferentes? Tanto que me inspiré ¿tú? En esta presentación y ya me la mataron. Perdón, Joe. ¿Solamente es Teresa o Diego? A ver, una presentación. Pues a ver, una presentación. Teresa. Una presentación, venga. No, buenas tardes a todos. Nosotros somos el Mariachi Juvenil Herencia Michoacana. ¡Sí, señor! Y venimos a... ¡Ay, me asustaron! ¡Ay, me asustaron! Venimos a tocarles unas canciones y esperamos que les guste. ¡Bravo, bravo! ¡Muy bien! ¡Me van bien. A dar un infarto, muchachos! ¡Venga! Una poca de gracia, una 94.7 FM Radio Santa Ana. Oh, muy bien, muy bien. Oye, qué bien hablan inglés, muchachos. Hasta yo le entendí la primera parte de la canción. Imagínense. Oh, pues buen arreglo, ¿no? Estoy sangritos. Sí. Pues, ay, perdón por tenerlos parados, muchachos, pero no tenemos tantas sillas aquí en el centro. Mira, son 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. No, son muchos, oye. De veras, ¿cuántos son? 18. O sea, los otros 32 no vinieron. Sí. Sí, por cuestiones de escuela. Pues qué bueno, muchachos, que se tomaron el tiempo en venirnos. Gracias en nombre de toda la banda y también en nombre de los facebooleros, porque hubo bastante gente que los estaba mandando a saludar. ¿Qué horas son? No, todavía es temprano. No, no, todavía andamos a tiempo, andamos a tiempo. No llevan prisa, ¿verdad? No, no tienen algo que hacer ahorita, ¿verdad? ¿No? A ver, pues aquí hay una silla para la directora, porque ya la veo como que se está... Siéntate aquí conmigo, hombre. Gracias, con permiso. Sí, pásele aquí, bienvenido a este. ¿Qué se toma, diga? Primer sauna con micrófono, si hay en el. No. Oye, sí está al aire, nada más. Sí, me bañé hace como 3 semanas. Sí, ah, bueno, te aguantas otro rato. Pero, en fin, banda. Y entonces ya platicamos de las presentaciones. ¿Han hecho tours alrededor de Estados Unidos? Todavía no salen por ahí, no sé. El año pasado estuvimos en Oxnard, ¿verdad? Para un evento de una iglesia. A ver, parece que no se oye este micrófono. No, sí se oye. Sí se escucha. Sí, se oye yo. Como les comentaba, igual que tocan música de mariachi, ellos tienen su misa que tocan. También tocan en misa. ¿En cuál iglesia tocan? Tocamos en Santa Cecilia y en San Joaquín de Planta y hemos estado en la Cristal de Cristo con el obispo. ¿Cuándo tocan en San Joaquín? Cada primer domingo del mes. Ay, ok, que me voy a volver católico. Oye, viene la avenida de las gaviotas de... ¿Qué es eso? Ahí en San Juan Capistrano. Oh, sí, cierto. Sí. Vamos, ¿qué quieres que los llevamos a recibir? ¿A México? ¿Han ido a México a tocar? ¿Todavía no? Todavía no. Espérense tantito, van a ver que después de esto... Lugares que hayan tenido presentaciones que Center, que son un poquito reconocidos. Así, grandes, en Los Ángeles, Convention Center de Anaheim. La Placita Olvera. Calle 4 de Santa Ana. La parada del bus de aquí del... Plaza México. Plaza México. Estuvimos con el Teletón también cuando hicieron el mariachitón. Nos presentamos ahí con ellos también. ¿El Teletón? Así lo hicieron el primer año de mariachitón. Oh. Son muchos mariachis que se juntaron a recaudar fondos para los niños del Teletón. ¿Cuántos grupos que sepan ustedes de mariachi juveniles existen en lo que es esta área? Porque parece que yo he escuchado que existen otro tipo de mariachi. Yo es la primera vez que veo a un grupo así también. Pues nosotros somos un grupo de la comunidad, no somos un grupo de escuela. Están en Santa Ana, está la Santa Ana High School, tiene su mariachi. Cierto. Ellos tienen su mariachi. Los Espinosa, pero está mixto ellos entre. ¿No? Es mixto el de ellos, es entre adultos y los jóvenes de college. Son puros muchachos de high school. Sí, entonces, ya son grandecitos. Hay más en Santa Ana, hay en el monte. Están regados, pero para acá, para este lado de Costa Mesa, somos el primero. Pero realmente nosotros, orgullosos de tener un mariachazo aquí en el condado de Orange, sí, en la ciudad de Costa Mesa. Sí, gracias. Oh, sí. Oh, pues muy bien, banda. Qué bueno que aquí en un programa de rock vinieron a... Oh, sí, estuvimos en la calle 7 con la India del Mira, también nos invitó. Oye, cuando le celebraron sus... ¿Cuántos años? 50 años. Oh, pues fue cuando vino aquí como al tercer día vino aquí y se presentó con nosotros. Sí, tuvimos el honor de... Nos invitó a acompañarla en el escenario, mientras que estuvo ahí en la calle 7, estuvimos con ella. Muy buena persona, sí. Hemos convivido un poco más cercanos con ella y es una persona muy... Tremenda borrachera, sí. Pero pues no cantan muy bonito y ojalá y se mantengan unidos, pero por lo que dijiste, por las edades, desgraciadamente no pueden mantenerse así, pero ojalá que los dos mayores o tres mayores que existen pudieran tener un grupo juvenil para que fueran mariachi. ¿A quién le gusta el rock de aquí, banda? Sinceramente, alcen la mano, rock, sí. Sin miedo. ¿No? Ay, aquí me diga, ya ve, eso es todo. Yo quiero hacer una pregunta, más bien quiero hacer una petición. Que vale. Una de las chiquitas, de las más chiquitas, nos cante una canción. Queremos también oír a los chiquitines, ¿verdad? Los canten más pequeñitos. Ah, ¿Abuelto? Sí, a ver. Ahí está la chicanita también, mira. Ahí afuera está la chicanita, a ver si se echa el palomazo con sí, ustedes, hombre. Claro que sí. ¿No han ido a hablar de la chicanita? Sí. Sí. Hemos estado es muy popular. En varios sí, eventos. Sí. Ah, oh, sí, ya me han tocado. Sí, también. También comprendo que estamos. Soy el último de enterarme de todo, me cae siempre. Son clientes. Yo, pues sí, ya vi que son. ¿Vieron mariachi? ¿Ya le dieron una vez la oportunidad a la chicanita? Sí. De aventarse un palomazo con este gran mariachi, lo cual pues yo les agradezco porque no cualquiera deja, y es un honor. Ah, ya ves, ni los DJ y dejan. No, creo que todos estamos en lo mismo y es para los jóvenes. Ah, la barriga de sí, joven. Lo importante. Pero vamos a escuchar a las chiquitinas. ¿Qué les parece? A ver, las chiquititas, que ántense algo, muchachas. Avíntenles el micrófono para allá, la Lindsay. Sí, no tienen canciones infantiles, niños. Sí, Susanita tiene un ratón o algo así. Una de las quejerías. Cariño, que nació de la nada, si sabes que convierte. A la 104.7 FM y a través de la www.radiosantana.org en tu programa Rock del Centro y hoy con mariachi. Claro que sí, bueno, queremos enviar un saludo para la señora Araceli Casales que nos está sintonizando a través de la 104.7 FM Radio Santana. Sí, nos escucha Y un saludo para mi mamá, otro para mi papá, otro para mi prima y otro para mi abuelita que también nos escucha. Y si no, pregúntenles cuál es la mejor radio, a mi abuelita, a mi mamá y a mi hermana. Hey, ¿cómo no? Aquí estamos, un orgullo de veras, en serio. Tener estos chido, jóvenes, muy bien, tan disciplinados, tan llenos de energía y transmiten toda esa energía, ¿verdad, Rodo? Y son ejemplo para otros chavos, ¿no? Para otra banda que no se ande metiendo en problemas. Porque sí, efectivamente, desgraciadamente, sí hay muchos. Pero afortunadamente el Centro Cultural, así como ustedes, también se encarga de invitar a los jóvenes que vengan a aprender una disciplina, ya sea en la música, en el baile o en cualquier arte. Tenemos talleres de arte también. Y bueno, yo quiero llamar la atención también de los jóvenes que dicen, no, es que en mi casa no me quieren. En mi casa nadie me hace caso, pues cómo yo no. No sé para qué nací. Busca la manera de también hombres. De darle oportunidad a tu papá que te ama, que te apapacha, que te quiera, a que te lleve a un lugar así a que aprendas, joven. Sí, porque este es un ejemplo de veras para que desarrolles no tan solo tu cultura, para que te disciplines, seas una persona de futuro, de bien para la sociedad, hombre. Pónganse truchas esos chavos, los teenagers que ahorita empiezan a descarrilarse. Sí, claro. Hombre. Y lo mejor de todo, dicen que tiene que tener cierto nivel académico. Sí. Si no, no entran al grupo. Sí. Digan la verdad, muchachos. ¿Quién estuvo a punto de salir del grupo por eso? Y que le tuvieron que ayudar para que... Ay, no, sí, alcanzó a entrar. ¿Quién fue así que él? Nadie, todos llevan un promedio de 100, 90, 100. Ah, no, les damos la oportunidad, les checamos sus grados y si están fallando les damos 2 semanas de probation. Sí. Pues nosotros ya hemos ido por, ya pasamos la high school, la junior high, so les digo, siempre es bueno ir a hablar con los maestros, ¿qué puedo hacer mejorar mi grado? Y muchos, en cuanto vemos que están fallando, que okay, van luego hablan con el maestro, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué puedo hacer para mejorarlo? Si lo proponen para Cristo de Iztapalapa, aquí ahora en la Semana Santa, que lo pongan ahí. Órale, o le echas ganas o ahí te ponemos, ¿eh? Sí, cómo no. ¡Camínale! No, fíjate que una vez estaba viendo un video del Cristo de Iztapalapa y se me hacía bien cura. ¡Camínale! O si no, te voy a tirar 2-3 azotazos. ¿Alguien sabe qué es el Cristo de Iztapalapa? La Semana Santa, ¿saben qué es lo que hacen, verdad? Una representación. Bueno, en Iztapalapa se hace hacia allá un barrio de la Ciudad de México. Es muy grande, se hace muy lo más parecido a lo real. Y sí, le andan dando tremenda zampatista al pobre... Al pobre Cristo, la verdad. Pero se tiene que preparar a través de un año. Sí, claro, algo así, tiene año, la preparación. Tiene que preparar porque si sí lo clavan de veras. O sea, y de hecho ya vamos a terminar la Semana Santa, ¿verdad? Sí. Ya viene el domingo que es de resurrección, ¿verdad? La resurrección de Cristo, pues... Bueno, pero en fin, todos ya saben, muchachos, échenle ganas o el próximo año se van a la Semana Santa, ¿eh? Sí, sí. Van a quedar como cristianos. Sí. ¿Quién ya va a la high school de aquí? Ya, high school. ¿Tres? Sí. ¿Tú qué es tú? Dos, ¿qué te gustaría jóvenes ser cuando termines la high school, el college y todo? ¿Qué es lo que te gustaría? ¿Qué te gusta más? Un mecánico engineer. Ingeniero mecánico, muy bien. Uh-huh. Acá atrás, ¿qué te gusta? ¿Qué tan bueno eres para matemáticas? ¿Ciencias? No, por ahí. ¿Qué tal? ¿Las leyes? ¿Te gusta leer mucho? Sí. Leyes, ¿y qué carrera te abogado gustaría? Abogado, va a ser administrador de menos. ¿Qué carrera? Yo estaba pensando en abogado para casos inmigratorios. Oh, muy bien. Eso, muy bien. Eso, hay que hacerlo nuestro cuate. Claro que sí. Ya para no ocupar coyote, banda. ¿Quién más va a college? ¿Quién más? El guitarrón. ¿Quién más va a college? ¿Quién dijo? ¿Nadie más? ¿Allá atrás? No, high school. Carlos, nadie. Sí, perdón. No, digo, ¿quién va college, para high school? En college ¿sí? Tenemos uno. A ver, tenemos un colleger. A ver, venga para acá. Eso, muy bien. A ver, ¿en qué te estás preparando, compadre? ¿Qué te gusta? Es en la escuela de Long Beach para ser mecánica. ¿Ingeniero mecánico también? ¿Mecánica en general o de máquinas? ¿De qué? General. Mecánica general, de carros, cigarros, de máquinas industriales. Eso es diesel, nada más estoy haciendo... Es otra cosa. No estoy haciendo diesel. Pero eso todavía es... no, espérate tantito. Una pregunta, los instrumentos que traen, también son de Michoacán. Se ven guitarras de calidad. Digo, mi bonito, guitarra es de Michoacán, seguro. Varios. Sí, traída directamente desde Michoacán. Varios son comprados aquí, pero sí vienen de Paracho. Vienen de Paracho, la mejor ciudad del mundo para hacer instrumentos, señores. Ya, y varios han comprado aquí en Los Ángeles con el señor Tomás, se llama Candelas. Sí. Él hace sus instrumentos a mano. O el fabricante de instrumentos. Sí, tienen que traer buenos instrumentos, tienen que traer instrumentos de calidad. Sí, son caros. Sí, claro. ¿Hay un lugar especial donde compran la ropa de mariachi o la mandan a hacer o existe un lugar a donde van todos los mariachis a comprar ese tipo de ropa? Necesitamos un traje nosotros, sí, ¿verdad? No, hay muchos lugares aquí, pero nosotros tenemos un señor con el que estamos trabajando, él viene de Tijuana. y los mide y se lleva las medidas. Y oh, él los hace. O sea, la manda a hacer a la medida. Está mandado a hacer con él. So, sí. Él nos ha hecho los tres trajes que ahorita, gracias a Dios, tenemos. Él los ha hecho. Uno es bordado completamente. So, eso está dando un poquito más. Sí, y ¿verdad? Estos son más de gala. No, órale. Sí, pero aquí en Los Ángeles hay muchos lugares donde hacen. Oye, pero allá en México, en la Plaza Garibaldi, ¿quién se ha oído hablar de Plaza Garibaldi? Muy importante que sepan de Plaza Garibaldi porque es donde están todos los mariachis. Es un lugar, es como una placita, como Plaza México, donde se juntan la mayoría de los mariachis de México. Y ahí puede llegar uno a solicitar un mariachi. Entonces, se pelean los mariachis por eso. Digo, no que se peleen, digo, pero están pescando, se le dice. Viene un carro, busca un mariachi aquí conmigo. No, no, conmigo, miren. Nosotros, entonces, ya muchos se basan. A ver, ¿cuántos son? Toquen una canción. Ah, este me llevo. También la vestimenta cuenta mucho, mucho. Bandido. Y han salido personajes de ahí, por ejemplo, Vicente Fernández salió de ahí Garibaldi. Ahí tocaba, señores. Ahí tocaba en Garibaldi, Vicente Fernández. Y muchos, muchos más. Ojalá tenga la oportunidad de ir un día estos a ¿quién visitar? Escoge, ¿quién escoge sus el tipo de estilo, las cositas, el moño amarillo, las cositas en el moño amarillo? ¿Quiénes son los que escogen ese tipo de cosas para que ellos se vean de esa manera? ¿No? ¿O entre todos? ¿Sí? Ajá, el primer traje fue mandado a hacer, nosotros lo mandamos a hacer porque uh-huh. es el más común, el negro. Uh-huh. Ya el guinda, el último, entre todos casi escogimos la costura, el tipo de... Estos los mandaron traer desde México, vienen bordados con las letras H y M, nos mandaron dos tipos de diferentes modos. Ah, sí, cierto. Mira, porque es herencia michoacana. Sí, porque el pañuelo lo que tiene, si lo estudias bien, tiene dos M's y luego tiene así como unas espiguitas así. Y eso, me imagino, tiene un significado, sí, porque sí. No nomás vienen para que se vean bonitos. Pero claro, herencia michoacana. Lo que tienen, y también igual sus los otros dos trajes tienen bordado las iniciales del mariachi. Órale. Ya los moños ahorita tienen unos siete más o menos. ¿Siete moños? Siete moños diferentes. Siete tipos de moños. Porque no se pueden poner cualquier moño, ¿verdad? O sea, debe ser un moño... Pues todo depende, como las fiestas patrias, cuando tenemos claro, ¿verdad? O sea, ajá. Y cuando tienen un tipo de traje, no le queda cualquier moño, tienes que buscar algo que le... Porque si es... Son caros también esos moñitos, sí. Sí, yo también... Puede ser de 15 hasta 50, $60 cada sí, moño. Sí, cada uno. Ajá. Y no... Aquí en Los Ángeles son muy caros y difíciles de conseguir. Sí. ¿Dónde los consiguen ustedes? Estos nos mandaron de México, de Michoacán. De Michoacán. Este y un azul que tenemos. Uno sí lo conseguimos aquí en Santana. Pero, ¿en Santana? Ajá, en Santana, una tienda en Santana. A veces es difícil porque como son muchos, sí. So, tratamos de llegar y son 10, ¿cuántos necesita? 18. Tiene que preordenarlos. Wow. Y a veces al preordenarlos no hay... ¿Sabes? Como unos ya están más grandes y otros son más chiquitos, si las traen de niños se miran muy pequeños. Sí. Entonces siempre tenemos que ver dónde es. Claro. Y es de los más grandes, me refiero a los más grandes, desde que empezaron a hacer mariachi les caen las novias, muchas muchachillas. ¿Tienen muchas admiradoras, muchachos? Sí. ¿Sí? Lega, verdad, totalmente. A ver, su papá pues, no sí, les oye ni sí, se van a ver. Ay, te oí cantando mariachi, oye, te oí. Cierren los ojos para que no los vean. ¿Quién? ¿Quién es el que tiene más galán aquí? Se ve como que... Sí, como que hasta flores le mandan sí? Las muchachas. ¿Verdad que sí? Del guitarrón, sí. El de la trompeta se ve bien acá, como que... Como que le mandan flores y adiós. Y también él, el de la guitarrita, se ve que es bien... Se ve que es el más coqueto. Tenían como 10 seguidores en Snapchat y creo que ahorita llevan como más de 60. ¿En serio? Ay, muchachos, puras ya ves, erramos la profesión, vámonos de mariachi. Pues sí, pero dice que tener buenas calificaciones, nos van a sacar de volar. ¿Qué tal si nos deleitan con otra de su? Porque veo como que les escocen. Bueno, un jovencito, otro jovencito. Sí, muchachos, échenle ganas. Otro jovencito. Si no van a quedar de locutores de radio. Sí, muchachos, por favor. Ellos. Sí, pues. A ver, otros jovencitos, otros sí. Así era, ellos ya conocen con el ojo, ya saben. Ya saben, ¿eh? No, es que... Esto es, señoras y señores, el mariachi juvenil, herencia michoacana. Pensé que solo la vida me va a causar la muerte. falta para quererme? ¿Quieres decirme, serrana, que hace falta para quererme? ¡Échale herencia! El día en que tú me mires con cariño y sin desprecio, el día en que tú me mires con cariño y sin desprecio, voy a decirte, serrana, lo mucho que yo te quiero. Voy a decirte, serrana, lo mucho que yo te quiero. Si de día te candela, de noche no quieres verme. ¿Quieres decirme, serrana, que hace falta para quererme? ¿Quieres decirme, serrana, que hace falta para candelán, de noche no quieren verme. ¿Quieres decirme, serrana, que hace falta para quererme? ¿Quieres decirme, serrana, que hace falta para quererme? Muy bien, seguimos acá en 104.7 FM, sí, en su programa siempre lo mismo, no, no se crea. Rock del Centro, otra vez, rompiendo esquemas, como ya lo había dicho. Si no me han escuchado es porque hoy me tienen de productor, un poquito difícil hacerla de este papelito. Oye, pero bueno, acá estamos, echándole muchísimas ganas con el mariachi juvenil Herencia Michoacana. Buenas tardes. Híjole, te tenían castigado, Amador. Yo lo vi allá muy arrejoladito y muy, así como parecía niño regañado. Y efectivamente, banda, pues aquí educando a toda la banda rock and rollera, que ya sabemos que todos nos gusta mucho el rock and roll, pero también nos encanta el mariachi. Claro que sí, pues por ser herencia 100% mexicana. 100% mexicana. Tenemos unos anuncios aquí. Sí, dígame, iba a decirnos algo. No, pues yo quería nuevamente felicitarlos y decirles que los tenemos para el día junio, nuevamente recordándoles, ¿verdad? En junio vamos a tener nuestro festival anual de la fiesta parroquial. ¿Lo estás viendo tú, Pérez Amador? ¿Estás viendo? Nuestra Señora de Guadalupe del High. Nos vamos a tener... Rodolfo, pórtate bien. Perdón, dejé el micrófono prendido. No, ya me sacó de onda. Los vamos a tener los días, bueno, si es posible, pues ahí todos los días, pero si no, pues los tendremos uno o dos días. Pero déjenme decirles que estos niños, sin ninguna reserva, prestan su servicio a la comunidad, y eso es lo admirable, ¿verdad? Junto con la directora. Los padres, felicidades también por el apoyo que les dan a sus hijos de esta manera. Y pues la invitación nuevamente, ¿dónde la podemos encontrar? Nos pueden encontrar por Facebook como Mariachi Juvenil Herencia Michoacana, por Snapchat y por Twitter. Pueden encontrarnos también en YouTube. Y el número de teléfono es 949-520-3766. Una vez más es 949-520-3766. Te ayudo muy bien, el mariachi dote. Venga, Lalo. Y recuerden, tenemos unos pequeños anuncios. Este 13 de abril, de 2 p.m. a 7 p.m., el mercadito en el Centro Cultural, que se encuentra en la calle Ross. O sea, aquí. En el 837. 837. Sí. También está ese mismo día, el 13 de abril, Carnaval Tepostecal, de 4 p.m. a 12 a.m., en la 505 East Central Avenue, Santana. Y el segundo... Carnaval Morelense, IUS, 25 de mayo del 2019 en el Centro Cultural. No se la pierdan. Una vuelta para acá, va a estar muy bien. Se cierra la calle. Vengan a bailar, chinelos. Pues todos invitados, muchachos, que vengan y con sus familias a divertirse ese día. Pues no hay, bueno, sí hay música, pero Pues está para que ustedes sean los invitados y vengan con sus papás a gozar, la verdad. Y ese día no hay chamba, se vienen exclusivamente a divertirse. ¿Me pueden ganar la mañana el día de mi cumpleaños por teléfono? ¿Sí? No, es que es en serio, cosa. Es que es Lalo. En serio. Es el 21 de mayo, es el 21 de mayo. Y el mío, no, sí, y el mío el 27. El mío el 27 de mayo, Sí, y ya me ando casando, muchachos, así es de que no sé cómo le van a hacer, pero van a jalar con mi no es cierto. No, sí, se vale no invitarlos. Veo que tienes ahí a la chicanita, no sé si vais a hacer algo porque el tiempo se nos está apresurando y no sé yo si... No sé si quiera cantar, yo la dejo a elección de ella, siempre libre, con toda la libertad. Ya le pregunté y dice, no, papá. ¿Verdad, mija? Se chivea. I don't know. ¿Quieres bueno, pues cantar que cante, o no quieres pues ya cantar? Que tiene el mariachi. Que te acompañen, mira, con la de hermoso cariño. Me la dedicas como siempre. Okay. Yo te lo agradezco porque eres una gran niña, una gran hija. ¿Se la han dicho? Y bueno. Anda. Hermoso cariño, muchachos, ¿sí la tienen? Sí. ¿Sí? Bueno, venga de ahí. Deja, pongo el peso en la ropa. Sí le dan chance, ¿verdad? No le hace tú. Aquí vamos a improvisar, tú no te preocupes. A ver, dale. Hermoso cariño, hermoso cariño. Que Dios me ha mandado a ser destinado no más para mí. Precioso regalo, precioso regalo. Del cielo ha llegado y que me ha colmado de dicha y amor. Hermoso cariño, hermoso cariño, y estoy como niña con nuevo juguete, contenta y feliz. No puedo evitarlo y quiero gritarlo. Hermoso cariño que Dios me ha mandado no más para mí. Hermoso cariño, hermoso cariño. Estoy como niña con nuevo juguete, contenta y feliz. No puedo evitarla y quiero gritarla. Hermoso cariño que Dios me ha mandado no más para mí. Bueno, pues muchas gracias, les agradezco. Les agradezco que le den esta oportunidad a mi niña. De hecho, pues también vamos a tener a la chicanita para ese festival. Y ya tenemos planeado ensayar aquí con el mariachi, ¿verdad? Para que también acompañen a la chicanita, muchachos. ¿Qué dicen? ¿Se animan? ¡Ya! ¡Gracias! ¿Se animan o no se animan? Dice abuelita de Batman, dice. ¿Cuál era su eslogan que dijeron ahorita? De lo que repiten en cada canción, mariachi. Mariachi, y golpean el piso. A ver, hagan esa cosa. Ahora sí voy a estar preparado, les prometo que no. Ya, para no asustarme, ahora sí. No voy a brincar. Hola, buenas tardes. Nosotros somos de Mariachi Juvenil, Herencia Michoacana. ¡Sí, señor! Y saben dar las gracias bien bonito también. A ver, vamos a dar las gracias, muchachos. Una porra, ¿listos? Una, dos, tres. ¡Gracias! Muy bien, muy bien. ¿Qué dijeron? No, pero al último, ¿gacho? No, gracias. gracias. Oh. También en inglés las dan, ¿eh? Oh, thank you. A ver, otra vez. Una, dos, tres. Thank you. Eso. No, fíjense, qué bueno, cambien esa frasecita porque se escucha muy feo lo que dicen allá en los estadios, Ya no lo dicen, está prohibido ya. Ya te multan. Sí, ya maldramos. No induzcas esto, niño, no vengas con esas cosas, pero habla con yo y porque de que empieza con esas cosas. Está bien lo que están haciendo. Yo les aplaudo. Contrólate, yo, por favor, ya vas a empezar con esas cosas. Este programa es un programa serio y no queremos que hagas, es familiar y de que empieces ya no te paramos. No se crean. Bueno, pues ya estamos casi en la recta final. Ya tenemos 14 minutitos. Yo una pregunta. Sí, nada más. Lalo, agarra esto. Gracias. Que ya me cansé. Gracias. ¿Ya tienen grabaciones? ¿Han grabado? ¿No? ¿Están planes de estar? ¿Les gustaría grabar? Sí, nos gustaría grabar. Nada más que no hemos todavía encontrado. Todavía no consiguen alguien, no. Patrocinador, alguien que los puede. Pero yo creo ya están listos, ¿eh? Yo creo que sí, ya están listos para. Tienen un. Ya deberían irlo viendo. Ya hay con queso las tortillas, la verdad. Sí, fácil. Sí. Bien dicho, yo. Mejor dicho. Fíjate que yo voy a empezar a ahorrar desde ahorita mis 350, digo. Para ti sí, no más porque es de mayor. 375. No, dijo 350. Para mí. Para ti 350. Para mí 350. A ver, pues. Este voy a empezar a ahorrar. Porque nos tiren el. Dicen, según. La lagartija, la pedrada, y sí. Que la pedrada. A Joe se lo van a dejar en 349.50. Sí, le van a hacer un descuento. ¿Cuánto sería la pedrada para Lalo? 350, ¿estás oyendo? Sí. Ay, pregúntele, ellos son los que ponen. A ver. ¿Cuánto sería la pedrada para Lalo? Mídale la barriga a la lagartija, a ver cuánto. Tengan entendido que después de los 350 todavía tengo que comprar como 2.48 de agua. Ay, comida para todos, ¿eh? Yo sí. Sí, chitos. También comen, ¿verdad, muchachos? Sí. Tragamos. O sea, iba a echarle midiendo el agua a los camotes para que veas. Mija, tú no. No se ve que come mucho esta niña. Sí, pero ningún niño te... ¿No está tu mamá aquí, verdad? No está. Sí, está allá afuera. Sí, pero no te escucha. No oye. Sí, te mandan flores los niños. Te mandan flores los niños también. ¿Tiene novio, mija? No. Pero sí te mandan flores en la... Sí. Pero llévenle estas flores a la niña que está ahí, la que se pone de los cachetes rojas. Pero hay niños que te han dicho, ay, qué bonito cantas, ¿no? ¿No? Sí, ¿verdad? Sí. Adiós, güerita, adiós. Háblame, sí. Sí, los hay. Sí, claro, todos tienen sus admiradores, ¿verdad? ¿Tú eres la más pequeñita de todos? No. ¿Hay más chiquitos? ¿Él es el más chiquito? No. Ay, se ve más alimentado. A ver qué pasa enfrente. A ver, pásenlo. ¿Él es el más chiquito de todo el grupo, ahorita o de toda la banda? De todos. ¿Cuántos años tienes, mi hijo? A ver. Hazte más para acá. 9 años. ¿Tú cuántos años tienes, mija? 10. Ay, ya ves. ¿Tienes novia? No. Todavía no. ¿No? ¿Para qué? Salen bien caras, dice. Todo quieren. No, todo quieren. Cuando tú tengas una novia, ¿quieres que sea una novia mariachi, una novia rockera o una novia normal? ¿Qué te gustaría? Pues una novia, aunque sea. Como sea. No sé. Lo que sea. No sea locutora. No, pues es un placer que están aquí y se ve que... Saludos. No, perdón. Se ve que... Si no se enojan. Mandamos saludos. Se ve que hay mucha vibra y se ve que los papás... ¿Me recuerdan cuando mi esposa llevaba a mi hija a Girl Scouts? O yo iba conmigo a karate. Es una disciplina muy... Y estaba ahí, me decía, papá, vete, ya no me veas. No, ni más, yo voy a estar aquí. Pero es bien bonito que los acompañe. Tú hubieras entrado también a karate. Hubiera hecho muy bien. Yo, pregunta, cuando tienen que ir a algún lado, ¿tienen ya su autobús, su camioneta, o se van todos allá? Allá nos vemos, ahí nos vemos. Toma. No, como muchos los papás trabajan, gracias a Dios estamos bien bendecidos que cuando no pueden unos, otros pueden y nos ayudamos con raites. Los papás son los que ayudan a llevar el hermano de uno de ellos, de Chris, Alejandro, nos ayuda bastante también. Bueno, mire, aproveche Radio Santana por nuestros radioescuchas que gusten donar una camioneta, es que parecen limousines para este mariachi. Sí, necesitan la banda. Necesitamos concesionarios de Ford, sí. O de cualquier otro. Sí. ¿Verdad? No, sí. Que es algo nuevo, más con que nos lleve. Sí, lleve. Sí, pero ya se tienen que enseñar a manejar, muchachos, ustedes, los más chiquitos, ajá. Que los grandes siempre van ensayando ahí atrás. Sí. Ay, ¿y tú tienes novio, mija, tú sí, ¿verdad? No. ¿Tu mamá está aquí? Creo que sí. ¿Tu mamá vino? No, no, no, está oyendo, a ella no le gusta. No importa, ni la sí. A ver, dime, aquí está la tía, aquí está la tía. La... Sí, sí, no, entonces no digas nada. No, no, no, ahí está la tía. No, para qué, pero... Se parece a Lola la Grande esta niña, ¿eh? ¿Tú tienes novio, mija? ¿Segura? ¿Segura? ¿Segura? ¿Segura? ¿Segura? ¡Sí! ¿Alguien quiere mandar un saludo antes de empezar a despedirnos, muchachos? ¿Alguien que, no sé, maestros? Saludos a sus maestros. Un agradecimiento a alguien. Amigos. Yo quiero mandar, bueno, no sé, de la mayoría, queremos mandarle saludos a un compañero de nosotros, Dylan. No, no puede estar con nosotros ahorita, pero es la que lo queremos mucho y lo extrañamos y pronto ya va a estar de regreso de nuevo. Sí, él toca la guitarra. El guitarrista. Ahorita no está indispuesto, pero primeramente Dios pronto va a estar con nosotros y le mandamos muchos saludos. Saludos también para él. ¿Cuál es la media canción, porque yo sé que es media canción, que tocan siempre cuando se retiran de un concierto? Se llama Rúbrica. Pues yo no sé, porque yo sé que no la canto. Son de la Negra. Son de la Negra. Pues yo creo que se van a ir con el Son de la Negra, ¿no? Nos vamos con el Son de la Negra. Para queremos darle las gracias aquí a la Radio Santana, 104.7 FM, por esta invitación. Y Rock del Centro. Rock Center. Y Radio y Rock Center. Rock Center. Rock. Rock. Del Centro. Del Centro. Y su guapo. Y su guapo. Locutor. El locutor. La locutriz. Yo. ¡Qué ole, Lalito! Okay. No, es que ya la invitaste a otro evento por eso. No, muchísimas gracias. Gracias por esta oportunidad. Estamos muy agradecidos con ustedes. Muchas gracias. Yo realmente quiero darle las infinitas gracias a toda esta juventud llena de energía, de mucha buena disciplina, que son un ejemplo para nuestra comunidad. Y pues yo quisiera que antes que toquen la Rúbrica, hagan una invitación a los jóvenes. ¿Quién nos puede hacer una invitación, un llamado a esos valiente jóvenes? Valiente o valienta, no se importa. A ver, venga, un joven, por favor. Invítenlos, por favor. Venga. Sí, que no se... A ver, ¿cómo puedes invitar a un joven que venga, que no tenga esas cosas que les han metido a veces en la cabeza de que I don't speak Spanish? Y sucede de que pues vienen de familia mexicana, están perdiendo su identidad. Y trabajan en la migra, imagínate. Imagínate expulsando gente mexicana. Sí, sí. Yo digo que sería muy fuerte el llamado de parte de un joven hacia otro joven. A ver, ¿qué le puede decir a un joven que se venga para acá con ustedes? Que si quieren hacer algo para no estar estresados o divertirse un ratito y salir de su casa a tocar, bueno. Que se y mantener su cultura, ¿verdad? Mantener su cultura. Su disciplina. Su disciplina, sí. Sus grados y todo. Vengan a tocar música de mariachi. Muy bonita. Conseguir admiradores también. Bueno, venga de ahí. Y con esto nos despedimos. Somos Radio Santana, 104.7 FM, desde la bella ciudad de Santa Ana, con el mariachi. Herencia, la mariachi juvenil, herencia michoacana, señores. 104.7 FM. 104.7 FM Radio Santana. Y pues, bueno, muchas gracias. Nos vamos a despedir. Bueno, claro que sí. A ver, venga de. Bueno, alguien que los está escuchando, ya ven si tienes otros que los escucha. Ya son dos los que los dice que la palabra mariachi viene del árbol que usaba para hacer guitarras antes de que encontraran una carta donde un sacerdote se refería al mariachi. La teoría popular era de que la palabra venía de los franceses, que significaba boda, pero los franceses llegaron después. ¿Qué hubo? ¿Tengo razón o no tengo razón? Pero, ¿qué hubo? Pero los franceses llegaron después. Sí, sí. Pero son los que dejaron la palabra. Sí, pero llegaron después, ellos no sabían ni qué onda. ¡Oh, oui, monsieur! Bueno, muchísimas gracias a los invitados por su presencia, a quienes nos escucharon a través de la radio de 104.7 FM. Igual, muchísimas gracias. Esta fue una producción de Pérez el Indio Amador, quien le dice gracias infinitamente por el favor de su atención. Cuídeseme, sea feliz, o si no, esfuércese por serlo. Gracias. Buenas noches. Y por acá, su amigo Joe, siempre recordándoles que siempre diga siempre, nunca digas nunca, y hoy di sí con el mariachi juvenil Herencia Michoacana. ¡Sí, señor! Y fue un placer estar con ustedes. Se despide Lalo Tellez y recuerden, si Dios quiere, estaremos el próximo miércoles. Gracias, jóvenes, por haber estado con ustedes. Gracias a mis pícaros. Gracias a toda la gente que internacionalmente estuvo con nosotros aquí en Rob del Centro. Y se despide el más mandilón del universo. Que te vaya bien, Lalo. Claro que sí, banda. Pues muchas gracias, banda, por haber estado con nosotros. Si la hacen, banda, muy bien. Felicidades, buen trabajo, maestra. Ahí la llevan. Y no, espero que no sea la última vez que nos veamos. Nos vamos a seguir viendo por ahí. Y un saludo para toda la banda rock and rollera. Nos estamos viendo, señores. Por Facebook, por supuesto, que esto se llamó Rock del Centro, banda. Así es, los esperamos la próxima semana con otro programa más de Rock del Centro. Les voy a contar la historia de dos muchachos que en su juventud solían llevar serenata a la misma chica. El tiempo los separó y fue también el tiempo el que se encargó de encontrarlos otra vez. Y esto fue lo que sucedió en su reencuentro. Amigo, ven, te invito a una copa. Ya no tomo. No tomas, ven, te invito a un café. Bueno. Divorciamos, seguro.